amigas y amigos, este es su programa Escuchar Nuestro Cuerpo, de Centro de Formación y Sanación Canil. Este es un programa en donde hablaremos de nuestros cuerpos, nuestras sexualidades y de lo importante que es transformar las relaciones de maltrato que vivimos para construir relaciones de buen trato. Queremos compartir con ustedes nuestras reflexiones desde el feminismo holístico en esta franja de radio urbana, radicalmente democrática. Bienvenidas y bienvenidos. En esta ocasión queremos compartir con ustedes música colombiana a propósito de la importancia de aprender a vivir en paz. Después de este corto musical estaremos de vuelta con ustedes. Negrita, ve, prende la vela. Negrita, ve, prende la vela. Se va a empezar la cumbia en Marbella, cerca del mar, bajo las estrellas. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Prende la vela, que la cumbia va, pide candela. Les saludamos desde el Centro Canil, que hoy estamos acá yo, que me llamo Corín, Pili Salazar y la Alejandra Méndez, que después nos va a hablar del tema que hablamos hoy, que se llama el concepto occidental de la libertad y las injusticias. Entonces, este tema al mismo tiempo es el tema mensual de este mes de nuestro boletín del Centro Canil. Y entonces hoy nos acompaña nuestra compañera del Centro Canil, Alejandra Méndez, quien también es la responsable del Centro de Documentación, que se llama Julia Esquivel, que se encuentra aquí en las instalaciones de Canil. Y gracias, Alejandra, por venir esta tarde y a compartir con nosotros y con nuestros radioescuchas. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarme. Tuve la responsabilidad este mes de escribir el boletín de Canil. Pues quise abordar un poco la temática de la libertad. Al final de todo, pues terminó siendo un tema estructurado en el cuestionamiento, ¿verdad?, como del concepto occidental de libertad, y cómo este concepto al mismo tiempo disimula varias de las injusticias sociales. Entonces, ligándolo y articulando también un poco con la temática del programa, que es escuchar nuestro cuerpo, pues me parece importante hablar de libertad en un contexto como el de Guatemala, ¿verdad? Donde, por ejemplo, una pues situada como mujer de clase media, ¿verdad? Pues no puede salir libremente por las calles, vestida como se le antoje, ¿verdad? O sea, bajo este concepto como romántico de la filosofía de libertad, que vendría a ser esta idea de que la libertad pues viene a ser una cuestión, una naturaleza y una facultad intrínseca del ser humano que pues es ilimitada y te permite ser lo que quisiera hacer cuando quisiera hacerlo, ¿verdad? Obviamente y materialmente este concepto pues no es real porque pues como lo mencioné, ¿verdad? O sea, hay un contexto que te constriñe, hay también una fisionomía, una anatomía también como que te, pues usando la palabra, te limita hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si yo quisiera volar, yo no soy capaz de volar porque mi anatomía no me lo permite, o sea, yo no soy libre de volar. Siguiendo esta línea, ¿verdad?, de la libertad occidental y esta idea romántica de libertad desde la filosofía. Entonces, pues bueno, ¿verdad? O sea, empecemos cuestionándonos la libertad en Guatemala a partir como de esta idea occidental. Si la libertad viene a ser esta facultad que a mí me permite hacer lo que yo quisiera hacer, cuando quisiera hacerlo y como quisiera hacerlo, entonces ¿cómo es que yo no puedo salir con una falda a las calles de la zona 1 sin tener que verme violentada? ¿Verdad? Bueno, violentada desde varias personas, ¿verdad? No necesariamente desde un cuerpo masculino, sino también existen personas de otras generaciones que te violentan también de otras formas, como tal vez tratando de humillarte, ¿verdad? Por si no te da la gana usar brasier, por ejemplo, si se te notan los pezones, ¿va? Entonces, pues también, ¿dónde está la libertad en las manifestaciones pacíficas que no se dan necesariamente aquí dentro del casco urbano, sino que se dan en estas regiones periféricas o lo que se conoce como el interior del país, ¿verdad? Donde los medios de comunicación no están tan concentrados ni centralizados y que existe una relación desigual de la difusión de la información, ¿verdad? Porque es más común que llegue información de los cascos urbanos al interior del país que viceversa, o sea, entonces, bueno, realmente creo que hay una necesidad por deconstruir el concepto y la noción de libertad para poder determinar en qué medida la libertad o el acceso pragmático a la libertad también disimula, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, disimula estas injusticias. Podemos tomar un ejemplo, ¿verdad? Digamos, desde el comercio, desde el concepto tal vez como económico formal de la libertad, pues entonces la libertad podría ser esta acción racional de poder elegir los medios que a vos te satisfagan una necesidad biológica o creada. Entonces, Si seguimos esta línea de la economía, pues es muy fácil caer en la idea de que la libertad de manera práctica no existe, de manera, o sea, como aplicada igualmente a todos y a todas los y las sujetas, ciudadanos y ciudadanas, porque obviamente no todos tenemos las mismas posibilidades económicas de acceso a, pues, los productos de consumo, ¿verdad? De los productos de consumo que van a satisfacer estas necesidades. Tratamos de abordar en el boletín desde un principio el concepto de filosofía porque tal parece que fue de las primeras concepciones, ¿verdad?, en la filosofía clásica que se dieron de libertad, pero incluso en la actualidad no hay, bueno, esto sería un paréntesis importante, ¿verdad?, no hay difusión de la información producida por filósofas, ¿verdad?, no hay mucha, sino que más que nada se encuentra como difusión de la producción de conocimiento masculino con respecto a la libertad, por ejemplo. Y pues bueno, la mayoría de ellos abarca y trata la libertad desde una postura como ideal, ¿verdad? O sea, como muy ligada a la psique, a la conciencia, a la evolución que nos llevó a tener esta racionalidad y a la percepción del yo y etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa con la libertad en el plano material y social? Y bueno, o sea, la libertad realmente no viene a ser como esta cuestión ilimitada, esta cuestión como hasta un poco fantasiosa que te da como la posibilidad de ser lo que querrás, cuando querrás hacerlo, como querrás hacerlo, con quien querrás hacerlo, mientras querrás hacerlo, ¿verdad? La libertad realmente viene a ser, sí, esa acción de elegir, pero siempre concientizándote de que hay parámetros y hay una estructura externa y hay también una anatomía interna y una bioquímica interna que te condicionan, te determinan y te constriñen, ¿verdad? Entonces, yo creo que lo importante que se habla en el boletín con respecto a la libertad más, empezamos también con un enfoque crítico, ¿verdad? Pero porque es necesario direccionarlo precisamente al cuestionamiento este de la libertad, ¿verdad? Entonces, si la libertad viene a ser esta posibilidad de elegir dentro de los parámetros que te determinan, entonces, pues, la libertad podría ser esta posibilidad de desobediencia, ¿verdad? Y por eso hablamos que la libertad es esta necesidad de cuestionarte, o sea, cuestionarte, por ejemplo, lo que está establecido, cuestionarte, por ejemplo, algo tan básico como el sistema educativo, ¿verdad? ¿Quién determina qué es lo que tenés que estudiar, qué es lo importante que tenés que estudiar, por cuánto tiempo? ¿Para qué estás estudiando? ¿Para qué te estás formando? ¿Para quién vas a trabajar? Y etcétera, etcétera, ¿verdad? Porque a partir del cuestionamiento, pues uno puede ir determinando, ir reconociendo precisamente los límites que cada una y cada uno tenemos y pues reconocer nuestras posibilidades también particulares que tenemos de desplazar estos límites en cuanto a la relación como bidireccional con la otredad, ¿verdad?, con el contexto externo. Ya que mencionas la libertad, ¿cómo se relaciona la libertad con la justicia? Bueno, eso es un poco complejo, pero la justicia, bueno, es que también es muy ambiguo, ¿verdad?, porque podemos tomarlo, por ejemplo, la justicia también como desde el plano filosófico, ¿qué debería de ser la justicia y qué realmente es la justicia, ¿verdad? La libertad, digamos, en el plano, bueno, o sea, la libertad en relación a la justicia en el plano social y en la realidad social, pues sí, ¿verdad? O sea, creo que está también muy ligada a estos privilegios de clase también, ¿verdad? Porque entonces, algo tan simple y tal vez también muy, muy trillado y muy quemado, ¿verdad? Esta cuestión como de los presos políticos, ¿verdad? Porque entonces, los presos políticos suelen ser como un perfil de gente que está luchando en contra de un poder dominante que está tratando como de suprimir, ¿verdad? Suprimir a partir de el aprovechamiento, ¿verdad? Entonces, no sé, o sea, es más justo que una persona que está luchando, por ejemplo, porque no se contaminen las fuentes vitales de vida, que esté esta persona encarcelada y que tenga que pasar por todo este proceso jurídico, legal, burocrático, exhaustivo, para poder determinar si es o no culpable de sus acciones y la gente realmente, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Toda la gente que contamina, por ejemplo, estas fuentes vitales de vida, ¿verdad? ¿Qué es más justo? ¿Verdad? O sea, en el boletín precisamente mencionamos que la libertad, como casi todo lo que existe en el mundo, ¿verdad? Y el mundo no como la tierra orgánica, sino como la construcción social, ¿verdad? Como la sociedad mundial, pues la libertad, tanto como la justicia, también no escapan precisamente como de esa organización social, ¿verdad? Porque entonces hay una élite dominante que también determina qué es lo justo y qué no, ¿verdad? Y cuánto tiempo. Y esa élite no representa en ningún momento las necesidades de libertad y justicia, ¿no? Como por ejemplo, me llama mucho la atención pensando en un Estado que maneja, que define y que maneja esa libertad, que también trabaja en funciones, ¿no?, de la economía. Pero entonces como que tenemos representantes, o sea, supuestamente adentro del Estado, que en ningún momento representan nuestras necesidades como concretas, ¿no? Por ejemplo, como ahorita con esa cuestión del aborto, que ahorita se está otra vez tomando el tema en varios países, ¿y quién realmente está en el Estado que puede representar una necesidad de un aborto, ¿no? Entonces un poquito, me hace mucho pensar en eso. Sí, yo creo que estas personas precisamente que tienen el poder de determinar qué es justo, o sea, sí sirven a unos intereses de justicia y de libertad, pero que no necesariamente son los intereses de la mayoría, ¿verdad? Que esta es una cuestión que ya conocemos, o sea, es un secreto a voces, ¿verdad? Pero sí, así es realmente. Sí, a mí me llamaba la atención eso, porque es según el imaginario social, que es la libertad, ¿no? Entonces, ¿qué para el grupo élite tienen una definición de libertad y es hasta donde te la quieren imponer, ¿no? Uh-huh. Y está el otro, estamos del otro lado, digámoslo de esa manera, donde estamos peleando por otro tipo de libertad que pueden ser opiniones muy diferentes de lo que es la libertad. Sí, sería interesante también, bueno, o sea, porque nosotros estamos hablando obviamente como desde nuestra realidad de clase media, ¿verdad? Que tenemos, o sea, acceso también como a ciertas cuestiones que nuestra economía puede comprar de la libertad, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, ejemplificando con la libertad de locomoción, pues, o sea, obviamente en un mundo donde casi todo puede tener precio, pues la libertad tiene precio, ¿verdad? Entonces sería interesante también como conocer de alguna manera la noción de libertad de una persona que vive, por ejemplo, en áreas marginadas o que vive en lo que se conoce como pobreza extrema, ¿verdad? O sea, y bueno, sí, es muy complejo. Bueno, el tema está muy interesante. Tenemos que ir a un corte musical. Regresamos en breve. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Como naufragan mis miedos, si navego en tu mirada, como alerta mis sentidos.

El curso como idea ha salido como hace muchos años, y ahorita el proceso se está colectivizando, que es una experiencia muy bonita porque en la creación, digamos, de la propuesta como tal del curso han participado varias personas, ¿no? Y eso es como lo bonito de ver cómo esa idea se colectiviza a través de las ideas y de los impulsos de la demás gente, ¿no? Entonces, este curso que se llama Recuperación de Sexualidad Autónoma, desde la reconciliación a la de la represión a la reconciliación. Al revés, sí, es que no tengo el título enfrente, me cuesta mucho con las palabras. Gracias, Pili. Entonces, el curso quiere ser como una alternativa de la educación sexual, digamos, que encontramos, ¿no? Antes hablamos como también del nivel educativo, y siempre me pregunto también qué objetivo, ¿no?, tiene esa educación. Cabal, cuando ahorita hablamos de la libertad, esta educación que recibimos tiene como objetivo de liberarnos y hacernos como protagonistas, como activas y conscientes desde nuestras relaciones hacia nuestro mismo, hacia nosotros mismos, con nuestros cuerpos y hacia los demás, o qué más objetivo puede tener, ¿no? Y bueno, primero la cosa es que la educación sexual falta, o sea, ¿no? Hay una carencia muy grande, y también que sí existe en algunas partes o en algunas ocasiones cómo se realiza también, o sea, cómo se habla de la sexualidad, cómo se habla de la relación hacia el propio cuerpo, hacia uno misma y hacia los demás, ¿no? Y siento como que en muchos lados se trabaja mucho desde la culpa, desde la vergüenza, desde el miedo, y sí, desde esos tres puntos, y siento como que esos no son como referentes para tener como una sexualidad, ¿no?, que nos libera y que nos deja como ser protagonistas en conseguir, ¿no?, nuestra libertad en nuestras decisiones también. Entonces, creo que eso es algo que casi todas vivimos, no depende de dónde venimos, o sea, hay una carencia y al mismo tiempo como el objetivo no es en liberarnos, ¿no?, en tomar decisiones liberadas y conscientes, ¿no? Entonces, eso, digamos, pues se puede definir a través de un nivel estructural, ¿no? También ahorita con esa discusión acá en Guatemala, ¿no?, como que estamos hablando de una educación sexual integral, pero al final no tenemos muy claro qué significa eso, ¿no? Y no tenemos muy claro tampoco quién lo va a dar al final, o sea, quién también lleva un proceso ya de conciencia y de acercarse a su propia sexualidad, porque yo personalmente siento como que una persona que da clase de educación sexual también tiene que recurrir un proceso, ¿no?, en que se acerca también hacia los propios objetivos y cómo reproduce también esa educación y esta visión hacia la sexualidad, ¿no? Entonces, el curso, entonces, es un proceso como colectivo y al mismo tiempo muy personal, muy individual. Y bueno, nosotros desde Canil siempre discutimos que no queremos abordar la sexualidad reducida a su objetivo como de administrar la reproducción o la heteronormatividad, y no nos queremos como concentrar en la genitalidad tampoco, ¿no? Entonces, esos son como los términos básicos. El curso va a ser un proceso súper vivencial, que siempre va en la mano, claro, con una reproducción de un conocimiento, de un concepto, digamos, feminista, que estamos trabajando en Canil, que va con ese concepto, y siempre vamos a dar algún contenido, digamos, pero el proceso en sí es una experiencia muy, muy vivencial. Entonces, inicia con un módulo que se llama módulo introductorio, en donde se trata como de conocernos entre nosotras, y acordar, o sea, de, sí, poner como, colocar acuerdos de confianza y del trabajo en colectivo, ¿no? Porque sí se van a tocar temas como muy, muy personales. Y entonces, en el primer módulo, que me gusta mucho, que se llama Conciencia Corporal, van a llegar varios colectivos y varias facilitadoras de afuera. Y este módulo Conciencia Corporal se trata como de la recuperación de este conocimiento sobre nuestros cuerpos, que desde mi punto de vista ha sido muy institucionalizado, ¿no? O sea, si pensamos como, yo creo que antes sí había un conocimiento un poco más como integral hacia nuestros cuerpos, pero yo siento como a través de la institucionalización se ha ido quitando, ¿no? Entonces muchas veces no sabemos qué está ocurriendo en nuestros cuerpos, ¿no? Y entonces se trata como de recuperar este conocimiento. Van a venir, por ejemplo, va a venir una partera, una ginecóloga, y que vamos a hablar de estos temas, ¿no? Y el segundo módulo se llama Conciencia Sexual. Esto es un proceso muy, muy individual. Se trata, a ver, esto es a veces un poco complicado de explicar, pero se trata de ver como mi historia, de recuperar memoria, de ver como mi vida a largo plazo, hacer como una línea de tiempo con el enfoque hacia la sexualidad, ¿no? Y se quiere como lograr de hacer como una conexión entre todas mis experiencias que logro como recuperar de memorizar, entre estas experiencias y mi comportamiento y mi forma de toma de decisiones sexuales hoy, digamos. Entonces, como todo a lo largo de nuestra vida, siempre tenemos personas alrededor de nosotros o instituciones que nos influyen, ¿no? También en la toma de las decisiones, que también tiene que ver mucho con la sexualidad. Yo siento que se influye mucho, o sea, como mujeres no somos como, no digamos, nadie promueve como la toma de decisiones en general, ¿no? En nosotros, y yo siento que eso también influye mucho la falta del poder de tomar decisiones sexuales, digamos. Entonces el segundo módulo se trata de eso, de ver como una conexión, de ver como la línea de vida, no como algo separada, y nuestros hábitos y nuestros comportamientos y toma de decisiones sexuales hoy no están como separadas de nuestra vida, ¿no? Hay una conexión, se construye, digamos, algo que nos lleva a esta situación sexual, digamos, en que estamos hoy. El módulo 3 se llama Contextualización de la Violencia y de la Sexualidad acá en Guatemala, que es bien importante. O sea, este módulo quiere visibilizar dos cosas. Uno es que sí, la violencia hacia la mujer tiene un carácter sexual, pero al mismo tiempo sexualidad y violencia no son sinónimas. O sea, no queremos hacer muy visible de que sí podemos hablar y podemos crear espacios de la sexualidad que no están vinculados con la sexualidad, con la violencia. Y eso es tan importante porque cada vez, o sea, yo desde mi experiencia, cada vez que yo estaba en espacios hablando de la sexualidad, siempre aparece el tema de la violencia, ¿no? Y que es muy importante hablarlo, denunciarlo, pero muchas veces se queda en eso, ¿no? Entonces eso se trata de recuperar espacios en donde podemos realmente crear desde el placer, hablar desde el placer y no solo quedarnos como en el papel de la violencia o de la víctima, ¿no? Eso es el objetivo de este módulo. Después viene el módulo más, digamos, más, no más importante, sino como más, tal vez más grande, que se llama Sexualidad Autónoma, Recuperando Nuestra Sexualidad. Los módulos anteriores sirven como base, ¿no?, para este módulo. Entonces, como hemos visto, la conciencia corporal, la conciencia sexual, y ahorita en este módulo de la sexualidad autónoma se quiere enfocarse en el ahorita, ¿no? ¿Cómo estoy ahorita con mis relaciones, encuentros sexuales? Que tampoco es no solo relacionado a otra persona, sino también qué relación tengo conmigo misma, ¿no? Con mi cuerpo, cómo estoy actuando, ¿no? Conmigo misma, con mi cuerpo, con las demás. Y entonces hacer como un panorama, digamos, de nuestra situación actual, pero también crear como una visión, una proyección hacia el futuro. ¿Cómo quiero entonces, con todas estas herramientas, cómo quiero entonces crear mi sexualidad? O sea, puede ser que en este módulo de la conciencia sexual me di cuenta que estoy reproduciendo ciertos patrones, pero que son buenos para mí. O sea, puede ser que también llevo algo en mi sexualidad que me gusta mucho, que quiero conservar, pero también al mismo tiempo puedo tal vez observar cosas que ya no me sirven, ¿no? Que he reproducido mucho dentro de mi vida como patrones sexuales que ya no me sirven, que las quiero dejar, ¿no? O cosas que quiero transformar, hacer básicamente un panorama así de cómo quiero construir mi sexualidad a futuro. Y para eso también dar herramientas que son, por uno, como dar herramientas ¿cómo se llama? Risk assessment, o sea, hacer como dar herramientas para analizar situaciones hacia un riesgo. Ajá, exacto. Entonces, como analizar mis situaciones o mis relaciones sexuales, mis encuentros sexuales, también conmigo mismo, qué tanto me sirven y qué tanto que quiero dejar, ¿no? El segundo es tomar un poquito el tema del consentimiento afectivo, relacional y sexual. O sea, entonces, cuando tomo decisiones, cuando ya sé qué quiero, cuando ya sé lo que necesito, lo que deseo, o lo que también no necesito y no deseo, que es, por ejemplo, un límite sexual para mí, ¿cómo lo puedo entonces comunicar con la gente que me estoy encontrando, ¿no? Sexualmente, o también como en relaciones familiares, ¿cómo puedo como expresar mis necesidades y mis límites, ¿no? Y también ahí trabajar un poquito la defensa, autodefensa feminista, que no solo se trata como de la autodefensa como directa en situaciones directas de violencia, también se trata de eso, pero que también se trata como lo un poco vinculado con lo de antes, ¿no? ¿Cómo me puedo comunicar? ¿Cómo que me ayuda a comunicarme si, por ejemplo, quiero decir no, eso no quiero, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo trabajar desde mi postura, desde mi mirada, desde mi voz, desde la respiración? ¿Cómo me puedo posicionar en esas situaciones? Y también se trata de defensa directa, digamos, en situaciones de ataque, digamos. Ahí vamos a tener también una invitada, una maestra de autodefensa. Siento como que lo bonito del curso, wow, que hay como varias facilitadoras que van a participar en este espacio, ¿no? Después, para terminar el curso, vamos a tener un módulo. Vamos a tener un módulo para terminar que trabaja, que quiere retomar toda la experiencia y todo el aprendizaje durante el curso y la quiere otra vez vivenciar desde el cuerpo, desde la experiencia corporal a través de la metodología del teatro, digamos, en donde otra vez podemos experimentar qué ha sido, qué ha significado este proceso para mí, dónde estoy ahorita, qué he aprendido durante mi vida y cómo quiero reproducir y crear mi sexualidad, ¿no? Cómo quiero tomar un protagonismo tal vez un poco más, sí, consciente y activo dentro de mi sexualidad. Oh, qué interesante, qué montón de información. ¡Qué montón! A ver, Corín, ajá, ¿cuándo empieza el curso? ¿Qué precio tiene? ¿Qué requisitos? Bueno, el curso inicia el 22 de octubre con el módulo introductorio. Es un proceso de 11 meses. Es un proceso que requiere seguimiento. O sea, no es como que puedo venir el primer módulo y el último o el penúltimo módulo, sino requiere como participación completa. El costo son 400 quetzales al mes y 100 quetzales de inscripción, pero también estamos en conseguir medias becas. O sea, porque sí pensamos que queremos dar también el espacio, o queremos crear el espacio también con personas que no queremos que la economía sea un límite así tan exacto. Y lo que hemos hablado también, que es muy importante, lo hemos hablado y dando vueltas, que no vamos a poder atender mujeres, digamos, es un curso para mujeres, no vamos a poder atender mujeres en crisis. O sea, digamos que mujeres que se encuentran en una situación actual de violencia no, sexual, tampoco recientemente, digamos que están en proceso de crisis, ¿no? Porque estas personas van a tener básicamente otro tipo de atención. Este curso realmente se trata de recuperación de un papel activo y autónomo dentro de la sexualidad, ¿no? Y también es muy difícil por el término de la violencia sexual, o sea, ¿cómo podemos definir quién está en cuál parte de su proceso de, o sea, quién ha vivido qué tipo de violencia sexual, ¿no? Ahí no, es bien difícil meterse ahí, entonces esos son como los recursos de participación. ¿Este curso es para mujeres a partir de qué edad? Estamos pensando en mujeres mayor de edad porque pensamos de que esa decisión de tomar un proceso así no te viene a los 16 años. También hay mujeres como muy muy pilas que son muy jóvenes que ya llevan un proceso bastante profundo también de feminismo, de recuperación o de sexualidad, y entonces, o sea, si hay una persona que dice que sí, eso es como para mí, ¿no? Ese es como el proceso que quiero llevar. Creo que ahí podemos negociar, pero la idea es como que sean mujeres de mayor de edad. Mayores de edad, a partir de los 18. Sí. De acuerdo. Muy bien, ¿olvidé algo? O no sé, si olvidé algo de mencionar. Pues sí, el curso se va a estar realizando en las instalaciones del Centro Canil. Exactamente. ¿Verdad? Creo que hay un formulario de inscripción en línea, sí, ¿no? Ajá, entonces, sí. Eso pueden también pueden visitarnos en la página de Facebook, ahí pueden encontrar esta información. Ah, y una información que las últimas veces no mencionamos, el curso va a ser avalada también por el Instituto de la Mujer y por la USAC, digamos, o sea, va a tener unos puntos de créditos, digamos, que van a reconocer dentro de la institución. Está muy interesante el curso. Bueno, entonces, ¿tienes alguna pregunta? Pues más que pregunta, creo que me parece interesante esta cuestión de la sexualidad autónoma para salir de la culpa y el miedo, que pues se liga bastante precisamente, y bueno, o sea, en general la visión de Canil se liga bastante a lo que estábamos hablando de la libertad, ¿verdad? O sea, creemos que somos libres bajo un concepto romántico de libertad que realmente lo único que hace es acomodarnos en nuestro constriñimiento, digamos, no sé si existe la palabra, pero bueno. Y pues entonces es interesante, ¿verdad? Cómo también a partir de algo tan básico como la sexualidad podemos encontrar también herramientas para formularnos nuestros nuevos límites de libertad y reconocerlo. Y me parece muy interesante eso que dijiste de reconocer patrones que he ido repitiendo pero que tal vez no me hacen daño, ¿verdad? O sea, la libertad es eso, o sea, es cuestionarte y darte cuenta qué es lo que te sirve, qué es lo que no, qué es lo que deseas, qué es lo que te... lo que te da placer y que ha sido realmente impuesto y te hace daño, sí, ¿verdad? Entonces, sí, creo que es una oportunidad muy, muy chilera, muy valiosa aquí en Guatemala. También me parece importante el hecho de que se estén buscando medias becas para las personas que no tienen, digamos, el recurso económico exacto para pagar la totalidad del curso, porque desafortunadamente son precisamente esas mujeres las que sufren más naturalizadamente este tipo de violencia sexual física y simbólica y también como sublime, ¿verdad? O sea, el hecho de, como subliminal, no sublime, de hecho. Entonces, pues eso. Muy bien. Muchas gracias, Ale, por tu intervención. Gracias, Corín, por la información que nos has proporcionado. Las esperamos en este curso que estará muy interesante. Vamos a un corte musical y en breve volvemos. Thank you. Amigos y amigas, estamos de vuelta. Recuerden que pueden comunicarse con nosotras al teléfono 2474-0374. Nuestra dirección es Octava Calle 2651, Zona 7, Caminal Cuyú 1, Ciudad de Guatemala. Pueden buscarnos en Facebook como Sanación Canil y leer nuestros boletines en nuestra página web sanacioncanil.org.gt. Ahora estamos nuevamente con Alejandra Méndez, quien nos va a hablar acerca de qué es el Centro de Documentación Julia Esquivel, que está en las instalaciones de Canil. Alejandra, la palabra nuevamente para ti. Gracias. Pues bueno, el Centro de Documentación Julia Esquivel, alias CEDOC, viene a ser también pues como un micro proyecto interno de lo que sería el proyecto del Centro Canil, ¿verdad? Es una base importante de información especializada en 7 categorías. Pues estas categorías también están organizadas un poco de manera flexible, ¿verdad? Porque hay muchos temas que se traslapan entre categoría y categoría. Pues tenemos, por ejemplo, la categoría de feminismo, que es la categoría que cuenta con más recursos bibliográficos. Dentro de esa categoría, pues están los feminismos, ¿verdad? En general, feminismos y no feminismos realmente, feminismos en Latinoamérica y feminismos en Guatemala. Pues aquí podemos encontrar libros que hablen precisamente como de la historia de las mujeres, de las luchas históricas por la emancipación de las mujeres. También hablan de, por ejemplo, propuestas también un poco más radicales como el feminismo. Hay un libro interesante, ¿verdad?, que se llama Feminismo Verde Flúor, que es un proyecto de lesbianas radicales. El título de Verde Flúor pues se debe precisamente como bajo esta idea de, por ejemplo, el verde flúor es un color bastante chocante, ¿verdad? O sea, es un color que llama la atención y hasta cierto punto pues también incomoda. Entonces, como bajo ese concepto también se nombran esta agrupación de chicas lesbianas. En feminismos en Guatemala, pues tenemos también producción de conocimiento de las luchas guatemaltecas de las mujeres, desde el contexto, ¿verdad? O sea, porque también se da que el feminismo y los feminismos, pues, tienen también como este rasgo muy occidental, ¿verdad? Y pueden tal vez no ser aplicados literalmente al contexto guatemalteco. Claro, ¿qué otras categorías? Sí, sí, sí. Tenemos también una amplia categoría de ciencias sociales en la que se abarca historia, sociología, antropología y política, creo, un poco también. También está la categoría de literatura y arte. Está la categoría de pensamiento transpersonal y sanación, que vienen a ser, esta categoría también es muy interesante y habla como bastante también de la misión de Canil. El pensamiento transpersonal pues viene a ser como una situación en la que uno y una se sabe como un ser que está en relacionamiento constante con una otredad, ¿verdad? Entonces es como el reconocimiento de esa dinámica retroalimentativa con lo externo. El cuerpo, la categoría de cuerpo y sexualidad, donde se abarca, pues hay libros que hablan de la sexualidad femenina, de la construcción de las sexualidades occidentales, la historia de la sexualidad de Michel Foucault, por ejemplo. También antropología del cuerpo, ¿verdad? Que estas cuestiones de cómo se ha constreñido también el cuerpo y cómo se ha suprimido.